este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás, Marcos? Bueno, más que noticias, hoy tenemos un notición, ¿verdad? Tenemos un premio. Tenemos premio? Una primicia, porque hemos disfrutado todos, toda la ciudadanía, durante toda esta semana de muchos y muy creativos, por cierto, spots publicitarios, así ¿no? Es. De diseño de marketing político dedicados a la campaña 2017. Fue realmente sorprendente la campaña publicitaria en cuanto a marketing electoral que han desplegado los publicistas, y es por eso que se ha formado este premio, que yo no sabía ni que existía. Claro, contémosle un poquito a nuestra audiencia que tuvo lugar ayer por la tarde un evento en el Palais de Grasa. Qué hermoso, qué bien comimos, por cierto. Sí, riquísimo, la verdad. Sí, unos escalopes muy ricos, bastante tiernos. Me pareció tierno, pero le contamos a la gente que se trata de los premios Gugis, ¿no? Dedicados a los mejores spots de la campaña 2017, sí, que justamente premian al mejor spot o categorías, ¿no? Por ejemplo, vamos a compartir uno de estos spots. En este caso, antes de compartirlo, ¿te parece, Marcos? Porque fue un premio particular. Así lo denominaron, ¿sale o sale? Es la categoría sale o sale. Sería el más ambiguo, no termino de entender bien cómo es. Exacto, el exacto, porque, digamos, no se sabe bien si el spot perjudica al candidato o favorece al candidato. De todas maneras, siempre va a ganar el publicista. Es como que la campaña de marketing se antepone al candidato. Claro. Porque si gana el candidato, sí, en más o menos está entiendo, bien. Si pierde el candidato, está bien igual, porque en realidad lo que gana es, digamos, la campaña. Vamos a escucharlo, no, seguramente vamos a aclarar, vamos al audio, sí, por favor. Vamos a escucharlo entonces. La ciudad de Buenos Aires. Hoy me parece que nos equivocamos. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Es que está poco claro. Ese no es el ganador. Ese es el ganador. Publicidad electoral. ¿Entraña o molleja? Entraña. Una mollejita con limón. ¿Malbones o alegrías del hogar? Alegrías del hogar. Me gustan los malbones. ¿Muerte o dunga dunga? Muerte. La dunga. ¿Estabilidad económica o caos financiero? No, caos financiero. Caos financiero. Caos. ¿Nuestro candidato o el candidato contrario? El candidato contrario. El contrario, toda la vida. Unidad Leonia Ciudadana de Buenos Aires, lista 324, en oposición al gobierno nacional. ¿Te das cuenta? Exactamente, es esclarecedor. No se entiende a qué candidato está beneficiando. Claro, y ese es el hallazgo vanguardístico de esta publicidad, Celina. No termino de entenderlo bien, pero de todas maneras me sorprendió mucho, sí. Bien. Yo también voy a votar por el candidato contrario. Bueno, esa es la idea, es como las películas. Las películas cuando son raras, porque no hay que darle todo masticado al espectador, digamos, en este caso al votante, al ciudadano, ¿no? Se tiene que quedar reflexionando a quién carajo va a votar. Bien, exactamente. Continuamos con más Ofrendas Urbanas.